Desde luego, muy apropiado, ¿no? Por lo menos a mí me sucede. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Espero que sí, por la cuenta que me trae. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Porque tampoco quiero evitarlo, ¿eh? Me encanta. Sobre todo a medida que nos vamos introduciendo cada vez más en la noche. Fíjate, 2 minutos que pasan de las 2. 2 minutos que pasan de la 1 en Canarias. Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Esto es Escondidas. Onda 10. Un tiempo de radio distinto, donde todo es diferente, porque tú lo haces diferente.